Buongiorno, Cucciarini. ¿Quién diría que te iba a saludar algún día desde Trelew? Sí. ¿Qué tiene que ver, no? Desde Trelew, mirá vos. Qué lejos. Está lejos, sí. Sí, no, caímos acá a cubrir la elección casi de casualidad. En realidad por un medio que es Letra P, un portal de política. Y aprovechamos la oportunidad para contarlo ahí con mirada kermesera, si querés. Bueno, sabés, sí. No sabés cómo tuve que laburar. Jamás pasó esto. Habrán seguido... Quien siguió las alternativas por los medios nacionales, o porteños, mejor dicho, habrá visto que esto se resolvió recién a la medianoche, y en realidad hoy a la mañana, cuando apareció la última carga que vos aludías, el 100% de los votos, que le da la victoria a Nacho Torres, el candidato, un joven candidato estrellita de Juntos por el Cambio, por un punto y medio sobre Juan Pablo Luque, que fue el candidato del peronismo. Yo sí me presento. Yo sí me presento y pierdo por un punto y medio, sabes cómo la peleo, ¿no? No reconozco. Y bueno, en eso están, de hecho, Luque, bueno, ayer tiró esa especie de bomba cuando parecía que era una forma de aceptar la derrota, en realidad, diciendo que según sus números él gana por 800 votos, dice Luque. Mirá. Entonces va a esperar el escrutinio definitivo. Parece que hay un poco de mufa con la foto de la unidad, ¿no? Entre comillas, de Larreta y Patricia Bullrich fueron a Córdoba convencidos de que ganaban en la ciudad y perdieron, y ayer estaban acá preparadísimos desde temprano, estaban a la vuelta del búnker de Juntos por el Cambio esperando que la diferencia les permitiera decir, bueno, ganamos. Y se les estiró y terminó la noche sin que hubiera un gobernador electo formal en Chubut todavía, porque eso es así. Los resultados oficiales provisorios le dan el triunfo a Nacho Torres por 35.7% contra 34.1% de Luque, y sacó 13.2% César Treffinger, que es un candidato de Javier Milei. Ah, mira. Sostuvo el porcentaje que venía manteniendo. Había sido sorpresa en las legislativas del 2021 y me parece que aspiraba un poquito más. Bueno, se polarizó mucho entre los dos contrincantes principales. Chubut es una provincia muy en crisis. Luque hizo campaña, pese a ser el candidato al peronismo, diciendo que no era parte del oficialismo, incluso diciendo que los últimos 6 años del gobierno no habían sido peronistas. Mariano Arcioni es el gobernador chubutense. Y hay crisis de todo tipo, en conflicto con los docentes, con la salud pública. Es una provincia muy endeudada, aunque es muy rica en cuanto a sus recursos naturales, y hay una especie de hartazgo de buena parte de la población. Hace 20 años que gobierna el pamperonismo, justicialismo, no sé cómo llamarle. Es una provincia donde pisó fuerte Sergio Massa hace tiempo. Arcioni es un nombre de Massa de alguna manera, y no ha sido muy exitosa su gestión. Claro. Juan Pablo, ¿cómo sigue? ¿Hay que esperar el resultado definitivo, el voto a voto, o no? Sí, ahora ¿sí? el escrutinio definitivo está programado para el martes, para entre martes y miércoles, como suele ser en las elecciones a que estamos acostumbrados en La Pampa. En la misma semana se hace el escrutinio definitivo. Y bueno, por supuesto que Juntos por el Cambio está atento y vigilante con sus fiscales, con sus apoderados y asesores, para vigilar lo que cree que ya es un triunfo. Ayer el vicegobernador Gustavo Mena, en algún momento de la noche, cuando dijo que para él el resultado ya estaba listo y que iba a ganar por 5.000 votos Nacho Torres, cosa que estos números oficiales que hay hasta ahora confirman exactamente esa cifra. Pero bueno, veremos. Juntos por el Cambio más vale aprovechó para poner en el candelero esto que decíamos, ¿no? La dirigencia nacional se subió al escenario a la medianoche, Ali. Vos vieras, por cuestiones de cábala, Juntos por el Cambio armó su búnker en un lugar que no está preparado para, digamos, una liga mayor. Es un lugar muy chiquito, mucho recoveco, no daba para los canales de tele, así que tuvieron que armar un escenario al aire libre en Trelew, 30 de julio. Imagínate el frío que chuparon Larreta y Pato Bullrich. Pero bueno, mostraron la sonrisa y se dieron un besito entre ellos y todo. Claro. ¿En la previa se esperaba la paridad así, tan polarizada también? Sí. Es un batacazo en el sentido de que hace 20 años que Juntos por el Cambio, o sea, que ninguna oposición ganaba. pero se esperaba un mano a mano, sí, ah. Estaba calculado ese mano a mano, incluso Nacho Torres creo que confiaba un poco más, que iba a tener alguna diferencia más importante. La participación finalmente no fue tan escasa como parecía, que ayer a la mañana no iba nadie a votar, uh-huh. Es así, eso insisto, más vale una provincia donde hay mucho viento, frío, las costumbres no son las mismas que en La Pampa, sí. Pero finalmente no hubo tan baja participación, si bien superó el 65%, que era un piso al que aspiraba, sobre todo Juntos por el Cambio, porque tenía medido que si había baja participación, posiblemente se impusieran algunos aparatos del peronismo, del sindicalismo, del gobierno provincial. Bueno, no ocurrió. Acá hay la ciudad más grande y más importante, es Comodoro Rivadavia, que está en el sur, tiene el 30% del padrón. Ahí ganó el peronismo, ganó cómodo incluso, pero no con tanta comodidad como hubiera sido necesaria para que no le dieran vuelta en el resto de la provincia. Claro. Juntos por el Cambio ganó en Trelew, ganó en Rawson, en Madryn ganó el peronismo, pero después en la mayoría de las municipalidades ganó Juntos por el Cambio y eso le permitió ganar la provincia de acuerdo a las cifras que hay hasta ahora. Claro, sí, leí por ahí que está muy dividida la provincia. Comodoro es bien peronista, y por hacer un resumen, y Trelew era sí. Más de la oposición. Sí, tal cual. Sí, era así. Tal cual es así. Tanto, y ayer, bueno, ¿qué pasó? Cuando se cargan los primeros votos oficiales, alrededor de las 9 de la noche, 9 y cuarto de la noche, aparece ganando Torres con el 9% de diferencia. No estaba cargado Comodoro Rivadavia, empieza a cargarse y esto va generando la remontada, lo que parece una remontada, en realidad era la remontada en el poroteo de votos que ya se habían hecho. Bueno, tanto que en Juntos por el Cambio decían que esperar los votos de Comodoro Rivadavia era como los votos de la matanza. Esta comparación tiraban. Claro. Bueno, no le alcanzó aparentemente a Luque, se verá, si bien él dice que tiene números que le dan en la victoria por 800 votos, se verán las próximas horas cuando se haga el escrutinio definitivo. El discurso de la oposición anoche fue incendiario, en realidad en el mismo tono en que venía antes, ¿no? Acusando que Chubut es un antro de corrupción, de mentira, de trampa, y que el Tribunal Electoral es un desastre. En realidad acusaron incluso al Tribunal Electoral de haber parado el conteo, cosa que fue falsa. Esta fue una mentira que tiraron Bullrich, Nacho Torres y Rodríguez Larreta, los tres diciendo que el Tribunal Electoral había dejado de contar los votos. Mentira, siguió el proceso de actualización tal como venía, pero aprovecharon a decir de Chubut de todo menos bonita. Claro, bueno. Bueno, JP, buen reporte desde allá, desde el sur. ¿Cuándo regresas? Sí, en un rato, ni bien pueda, convierto en chofer. No te quedás al recuento definitivo, no, que se arreglen ahí. No, que se arreglen. Está muy bien, bueno. Ya bastante con esto. Bueno, les extraño, así que mañana nos encontraremos.